¿Por qué te lloran los humildes? ¿Será porque muchos de ellos en la asignación universal por hijo, en las cooperativas, en los planes de vivienda, recuperaron la esperanza y la dignidad que los gobiernos anteriores les arrebataron sin escrúpulos? ¿Por qué te lloran los trabajadores? ¿Será porque a partir del 2003 se reabrieron las paritarias y la discusión salarial, permitiéndole al movimiento obrero organizado luchar por salarios más justos? ¿Por qué te lloran los movimientos sociales? ¿Será porque a partir de este gobierno fueron reconocidos como parte fundamental de un proyecto de país más justo e igualitario? ¿Por qué te lloran los músicos, los actores, los periodistas, los intelectuales? ¿Será porque con la nueva ley de medios audiovisuales, esa que tanto defendiste frente a los embates del monopolio mediático, recuperamos nuestro derecho a la palabra, a decir y a ser escuchados? ¿Por qué te lloran los presidentes y hermanos latinoamericanos? ¿Será porque fuiste un soldado de la causa latinoamericana y luchaste por una patria grande, la misma que soñaron Bolívar, San Martín, El Che y Perón? ¿Por qué te lloran nuestros viejos? ¿Será porque muchos de ellos que laburaron toda su vida sin la posibilidad de brindar aportes y siendo ninguneados por los gobiernos de turno, hoy, gracias a las políticas que impulsaste, gozan de una jubilación que les permite vivir dignamente? ¿Por qué te lloran tanto, jóvenes? ¿Será porque este gobierno nos brindó la posibilidad de recuperar los espacios de participación y militancia y volver a creer en la política como herramienta de transformación? ¿Por qué te lloran las madres y abuelas, los compañeros e hijos de desaparecidos? ¿Será porque después de tanto indulto, tanta obediencia de vida, tanto punto final, hoy los secuestradores, los torturadores y los genocidas están sentados en el banquillo de los acusados, siendo juzgados por la historia, la justicia y el pueblo? Con aciertos, con errores, con contradicciones, las mismas que tiene cualquiera de nosotros, Néstor Kirchner encabezó un proyecto de país que hoy sigue en pie y más vivo que nunca. Sin duda, los sectores populares estamos profundamente dolidos y eternamente agradecidos. Y los miles de compatriotas que expresaron su dolor a través de una palabra de aliento, de una lágrima o de un silencio, despejan cualquier tipo de duda. Hay que decirlo sin vacilaciones. Los pobres estamos de luto. Los morochos, los negros, los cabecitas negras lloramos la pérdida de un líder. Ese mismo líder que, pese a quien le pese, le devolvió la esperanza, las ganas de luchar y de creer a millones de argentinos. Y es por eso que hoy no te lloran los poderosos, ni la UIA, ni la sociedad rural, ni los grupos económicos concentrados. No te lloran las corporaciones mediáticas. No te lloran esos periodistas, políticos, voceros y representantes del coloniaje. Y en eso hay que ser claros y decirlo sin vacilaciones también. Los privilegiados de siempre festejan tu muerte en sus lujosas casas. Festejan, pero con cuidado y sin tanto alarde, porque en el fondo tienen miedo. Néstor vive en el pueblo, la puta madre que lo parió, gritaban los morochos en las calles. Y lo gritaban así, a su manera, sin cuidar las formas ni estilos, sin tanto rodeo intelectual. Descamisados y con las remeras tapando sus cabezas partidas por el sol, esperando entrar al Salón de los Patriotas Latinoamericanos para darle una palabra de aliento a nuestra presidenta. Y eso, a los privilegiados de siempre, los aterra, los paraliza. Porque cuando un líder ingresa en el imaginario popular y se encarna en la lucha de todo el pueblo, los privilegios de los privilegiados de siempre tienen fecha de vencimiento. ¡No bombardeen Buenos Aires! Hice caer, rompí todos los vientos, hice llorar solo con un puño loco. Hice hablar al mundo, latir su corazón. Te hice ver que la sangre era de todos.

día, Augusto. Buen día, vecino. Buen día, vecina. Estamos acá con todo desde la radio. Y bueno, con mucho dolor, pero con mucho compromiso, vamos a seguir dándole para adelante. ¿Cómo estás, Augusto? Buen día, compañero. ¿Cómo va? Acá estamos, como vos decís. Una semana muy triste, pero yo creo que llena de esperanza, ¿no? Entonces me parece que tristeza, pero con muchísima, muchísima esperanza. Y la semana nos golpeó, pero... Buen día, Gabriel. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Robert, Nicolás. Buen día, Luigi. Estamos ¿Cómo todos? ¿Cómo están todos? Creo que nos golpeó esta noticia. La verdad, yo justo me estaba tomando un mate cocido cuando chocó la noticia. Algunos compañeros, como tú, te estabas censando. Se enteró por los vecinos. Pero el dolor nos golpea, nos sacude y vuelve a despertar las convicciones, ¿no? De que este es el modelo que hay que profundizar y con Cristina hay que seguir para adelante. Yo me voy a anticipar un poco al análisis de la coyuntura nacional. Con esto que vos decís del censo, me estoy acordando de las palabras de un censista, de un compañero, de un hermano. Un compañero que se está haciendo cargo de construir 678 en Berazategui, porque cree que hay que seguir construyendo, que hay que seguir dándole para adelante. Y este compañero nos contaba que en esta tarea de censar, acá en Berazategui, le tocó, digamos, en este día tan triste, una señora que le abrió la puerta, estaba llorando. Y le dijo: disculpame, no te voy a poder atender. Yo no lloro desde que murió Perón. Y hoy es un día de dolor. Disculpame. Y realmente, uno lo vio en la plaza, lo vio en las calles, lo vio dentro de la Rosada. Uno entraba en un silencio tremendo. Luego un estallido, un fuerte aplauso. Lo vimos el viernes. Cuando se iba Néstor, el cielo comenzó a llorar. Era la despedida de Buenos Aires. Buenos Aires lloró porque este gran líder latinoamericano se nos fue. Mucho y sobre todo un cambio de época. Y quería decir esto, ya que Néstor Kirchner es y será para todos los argentinos el hombre del Bicentenario. Y realmente este dolor popular que se expresaba en esta señora, que nos contaba este compañero censista, realmente es el dolor que se vivió a lo largo y lo ancho de la Argentina. No sé cómo lo viste vos, Augusto, cómo lo viste vos, Gabriel, Luigi. Sí, yo creo que sí. Fue un dolor que no quedó ajeno nadie. Creo que hasta el más ajeno a este gobierno. Yo creo, tuve muchos comentarios de ese tipo de personas, ¿no? Que decía, bueno, yo la verdad que no estaba de acuerdo con este gobierno o estaba muy en las antípodas. Y después de la movilización que se empezó a dar a partir del miércoles y con la noticia del fallecimiento de Néstor, mucha gente como que se dijo, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué tanta gente movilizada? ¿Tanta gente sensibilizada? ¿Qué significa, digamos, toda esta gente en la calle llorando? La figura de una persona, de un líder, que supuestamente, ¿no? Según las estadísticas, ¿no? Y según parte de la oposición, era un autoritario que ya estaba perdiendo imagen político, por así decirlo. Y sin embargo, parece que aparecieron, florecieron personas y personas caminando por las calles de Buenos Aires y seguramente en cada una de las provincias también, llorando la muerte de Néstor Kirchner. Yo, la verdad que no sé, tengo muchísimas cosas para decir que seguramente iremos desarrollando a lo largo del programa, porque las reflexiones que a uno cada momento desde el miércoles hasta hoy lo llevan son muy profundas. Yo, bueno, nosotros estuvimos en la plaza, también miré televisión todo el día, ¿no? Y uno veía imágenes y era solamente eso, ver imágenes de gente llegando. Y yo no me cansaba y no... No, es algo muy emotivo, demasiado. Algunos que no pudieron resistir esas imágenes pretendieron mostrar que la vida seguía igual, como Canal 13, ¿no? Que se puso a pasar novela mientras todo el país estaba atento a las imágenes de despedida, Néstor, de todos los compañeros que fueron pasando ahí, los miles y miles de compañeros. Y acá tuvimos a un compañero que estuvo ahí cerca del aeroparque cuando se fue Néstor, ¿no? Luigi, ahí cuando el cielo lloraba, cuando dice Robert, cuando Buenos Aires lloraba. Sí, estuve ahí presente, muchísima gente, como los días miércoles y jueves, movilizada, mucha gente a pesar de la lluvia, capaz que se iba y después pero volvía con paraguas, volvía, ¿viste? Sí, como que la gente lo sintió bastante fuerte. A partir también del gran acompañamiento que tuvo, de agrupaciones sociales, barriales, mucha gente también, capaz que era media... estaba metido en política, como se acercó, lo sintió bastante fuerte. No, yo vi un fuerte reconocimiento de algunos que decían, yo era uno de esos tarados que criticaba todo, que creía que yo lo podía hacer mejor y que me di cuenta en estos gobiernos que era una construcción difícil, ¿no? Llevar el país adelante, hacer las políticas que se hicieron y que reconocían en eso. En Néstor era un iniciador en sus pasos políticos, ¿no? Empezar a caminar en la política o asumirse políticamente. Yo no me quiero adelantar el análisis que vamos a hacer profundamente hoy. Hoy profundamente nos vamos a dedicar a hablar del momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Pero yo creo que desde hoy, y creo que vamos a fogonearlo, creo que el hombre del bicentenario es Néstor Kirchner. Cuando pensaba en esto, a muerte prematura de Néstor Kirchner, me acordé de Mariano Moreno. Otra muerte prematura también, que sufrimos allá en el nacimiento de la patria. Y realmente muy doloroso. Muy doloroso porque fue un compañero que contuvo y que llevó adelante un montón de políticas que venían pendientes desde Mariano Moreno, de desarrollo nacional y desarrollo latinoamericano. Realmente podemos decir que Néstor Kirchner llevó adelante el plan de operaciones, que no va a quedar inconcluso porque hay una juventud de pie, de frente, que va a pelear con todo. Y bueno, Néstor, estamos acá con vos, fuertemente luchando. Yo creo que sí, ¿no? Digo, esto, la verdad que fue... Es una emoción que a uno lo deja sin palabras, la verdad, ¿no? Digo, acá con el compañero compartimos totalmente el sentimiento hacia una figura que, yo digo, qué raro, ¿no? Que lo que generó, porque yo digo que lo que generó Néstor Kirchner se vio en estos días. No, siempre pasa. Yo el otro día estaba pensando por qué uno lo llora. ¿Qué es lo que llora cuando llora la pérdida de Néstor Kirchner? ¿O qué es lo que los movilizó? O a cada una de las personas que se acercaba, hacía una cola de 9 horas abajo del sol para pasar, aunque sea 10 segundos, por el salón de los patriotas latinoamericanos y decirle a la compañera de Cristina, estamos acá, estamos con vos, como dice Roberto, estamos de pie con este proyecto. Cada una de las historias que hay detrás de las personas que asistieron a la movilización y asistieron hasta la Casa Rosada, yo creo que son... realmente profunda. Yo tengo la imagen de un compañero que se acercó hasta el salón de los patriotas latinoamericanos, una persona de unos 35 años, morocha, sin dientes, le faltaban al compañero, le faltaban todos los dientes, se acercó y le dijo a la compañera Cristina, gracias a vos y a Néstor, yo hoy le puedo dar de comer a mis pibes. Y digo, eso, ¿cómo lo explica? ¿Qué análisis intelectual profundo uno puede...? Eso es una cuestión, digamos, que tiene que ver con una historia particular que atraviesa a cada una de las personas y que está profundamente enraizada en el fondo del alma, ¿no? Digo, es lo que generó Néstor Kirchner en estos años. Yo creo que el análisis profundo, intelectual, real y concreto da cuenta de ese relato, da cuenta de los relatos latinoamericanos, porque realmente Néstor Kirchner nos permitió realmente volver a pensar en la liberación nacional. Desde el año 1974, con la muerte de Perón, que no pudimos pensar en la liberación nacional, o que la pensábamos, pero pensábamos como un real imposible. Y en eso yo creo que seamos realistas, hagamos lo imposible. Yo creo que Néstor nos volvió a dar fe en eso, nos hizo volver a creer en eso y nos hizo realizar un montón de cosas que vamos a estar hablando hoy. Yo realmente, el jueves que estaba con los compañeros ahí, estuvimos todos los días, estuvimos presentes, pero el jueves, cuando volvíamos de ver a Néstor por última vez, íbamos por las filas recorriendo, alentando a los compañeros que hacían esa larga fila de más de 25 cuadras, nos encontramos con un pibe. Un pibe que estaba sosteniendo una bandera argentina. Y le dijimos, sostenela bien alto, compañero. Y le dimos una tacuara que decíamos, medio en broma, medio en serio, es la tacuara de Quiroga. Y el pibe, cuando le dimos la tacuara, la levantó más alto todavía. Yo realmente ahí vi el futuro de la patria. Realmente ahí vi que hay un futuro cierto, lleno de gloria para todos los argentinos. Gracias, Néstor. Bueno, la verdad que, a pesar de todo, encima también despertó aquellos que festejaban, ¿no? Tal vez escuchó ahí uno cerca de mi vecindario, que son medios caretas, gritando un aleluya. Después Tuti puede contar la anécdota, el mensaje a la madre, ¿no? O, sí, tengo algunas anécdotas. Claro. La estoy guardando para... Y el tema, por ejemplo, es comparable a lo que le hacían a Vita, ¿no? Esto de festejar el cáncer. Son totalmente esa bosta oligárquica que siempre está saliendo cuando las movilizaciones del pueblo dicen el zoológico, ¿no? Che, el aluvión zoológico. Y creo que esto hay que analizarlo, lo vamos a analizar ya al final del programa, pero es muy rico, ¿no? Esto que se vivió, este hecho político. Robert decía cuando estábamos ahí en la esquina de Avenida de Mayo y 9 de Julio volviéndonos, que no nos queríamos volver, decían, este es el tránsito de la historia. Está pasando por acá, estamos parados acá en el medio de la calle, sí. Está pasando por acá la historia y estamos caminando con ella. No estamos afuera, no la estamos mirando como miramos los procesos, ¿no? Decimos, el proceso bolivariano y nos quedamos fuera. No, estamos viviendo acá el kirchnerismo, pese a quien le pese, que es el proceso, creo que de liberación nacional, que supimos construir, que va superándose y que es una cuestión colectiva. No se muere con Néstor Kirchner, creo que está demostrado. Comparto 100% con vos, Gabriel. Creo que Néstor Kirchner nos permitió esto. Esta gloriosa época en la que estamos viviendo. Realmente nosotros veníamos luchando, ¿no? Muchos compañeros venían luchando, resistiendo, ¿no? A las políticas neoliberales. Hicimos ahí, junto a un montón de compañeros y compatriotas argentinos, en el 2001 ahí, hicimos esa pueblada que le puso un toque de fin a toda la década neoliberal, pero realmente después vimos, yo no me quiero adelantar el análisis, pero lo tengo que decir, después vino el cabezón que mató a Costequi Santillán, asesino, y lo echamos, porque le pusimos fecha de vencimiento al gobierno de Duvalde, el pueblo en la calle, y tuvimos la suerte y la gloria de contar con el compañero Néstor, y realmente él nos permitió estar viviendo desde el año 2003 un cambio de época que se insinúa en este 2010 como un año de movilizaciones. Ya lo hablábamos del 25 de mayo, a pesar de todos los profetas del odio que siguen cacareando como loros y papagayos, el pueblo en la calle manda. Cuando iniciamos las transmisiones de este programa, de esta radio comunitaria, gracias a Néstor, porque esta ley nadie podía creer que se estaba poniendo en vigencia, y eso realmente es audacia política, compañeros. Y reconocemos en Néstor Kirchner esa capacidad, con audacia, con compromiso, con convicción, que realmente profundizó nuestras luchas, subrayó nuestros triunfos y nos está llevando a la victoria. Por esto, esta manga de loros, de papagayos, de profetas del odio, están preocupados, como decía en la editorial el compañero Augusto, están preocupados porque saben

¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio. La necedad de asumir al enemigo. La necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios que será divino. Tuvimos ayer, entre los penares y la alegría de la movilización también, ¿no? Porque despierta a veces también eso de que no estamos solos, a pesar de que hay algunas ausencias o no tan ausencias, ¿no? Porque uno lo ve presente cuando, como en los 24 de marzo, ve 30.000 compañeros, ve también presente a Néstor. Tuvimos el orgullo de poder.